una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. ¿Imaginan ustedes cuando por allá, por los años 50, el rock era algo que recién nacía y que se consideraba una música peligrosa? ¿Imaginan ustedes cuando comenzó a sonar la primera guitarra distorsionada en el rock? Hay quien dice que esa primera guitarra distorsionada se escuchó en un disco del Johnny Burnett y el Rock and Roll Trio en la canción Try and Keep a Rolling, y que además ese es uno de los mejores solos de guitarra del rock and roll de la historia. Esa canción, Try and Keep a Rolling, fue coescrita por Tiny Bradshaw, que fue un exitoso líder de grandes bandas, de esas maravillosas big band que había en los Estados Unidos allá por los años 30, 40. Pero sin embargo, el éxito vino con la versión del Johnny Burnett Rock and Roll Trio. ¿Qué es lo que hay en la música de Johnny Burnett y de la música del Johnny Burnett Rock and Roll Trio? Es el nacimiento del rockabilly, de los primeros discos de rockabilly, y de que ese álbum que se llamó Cheer Up con el Johnny Burnett Rock and Roll Trio fue seguramente el mejor disco de rockabilly que se ha lanzado. Esa canción, y siguiendo la pauta que generó el Johnny Burnett Rock and Roll Trio del Try and Keep a Rolling, fue grabada luego por los Yardbirds, también por Led Zeppelin, por el propio Eric Clapton, después de haber salido de los Yardbirds, también por Aerosmith. Disfruten de este Try and Keep a Rolling. Acá Seca Trío es un grupo argentino vocal e instrumental, y su repertorio transita principalmente el género de la canción de raíz folclórica. Fue formado a mediados del año 1999, cuando sus integrantes cursaban composición y dirección coral y orquestal en la Facultad de Bellas Artes, en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. El grupo Acá Seca se formó, como decía antes,